do you ask of me, Bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, Bonita? I will be anything you say, Bonita. Don't run away, Bonita. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.